Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird. Bueno, pues esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Yo soy el Jorge Hux, transmitiendo para ustedes desde Cuautla, Morelos, México, aquí a través de la señal internacional de Arsenic Music Radio, que se genera ya en San José de Costa Rica, específicamente en Vázquez de Coronado. Así que, bueno, sean bienvenidos a este programa, que bueno, después de que por causas de fuerza mayor no pudimos transmitir la semana pasada, pero pues agradecido tanto con los directores de Arsenic, como los compañeros del staff y la gente que de los radioescuchas que nos hicieron llegar mensajes preocupándose por qué no emitimos. Muchas gracias, y bueno, trataremos de que no se repita en el futuro, ¿verdad? Y bueno, iniciemos con esto, que es un estreno, es Blackbird, Ave Negra. Es una canción de Paul McCartney de por allá de 1968, aparecida originalmente en el álbum blanco de los Beatles. Y bueno, esta es una versión con Beyoncé, lanzada pues prácticamente hace unas horas. Me parece una muy buena versión. Esperemos haya sido de su agrado, tal como lo fue para mí. Y bueno, pues saludamos primeramente a DJ Wow, allá hasta Costa Rica, quien nos acaba de hacer el pase de controles. Muchas gracias, Wow. Como siempre, muy buena tu emisión, muy buena música. Y bueno, pues vamos a comenzar con este programa. No sin antes saludar primeramente a los directores de Arsenic, tanto a Jorge Bichito García como a Eli Mendoza Arce. Un saludo para ellos. Esperemos todo ande bien. Y también desde luego a Mandy y a Mons, un saludo. Y bueno, los compañeros del staff que por aquí anduvieron y andan todavía. Tribunero, Tormenta, que parece que se retiraron ya para descansar. Un saludo para ellos. También desde luego a mi compadre Gradiente, allá está la Ciudad de México. Quien más tarde va a estar con ustedes a las 11 de la noche con su programa Tuetanomex. También por ahí anda Hulk, que me parece que también es de México, no recuerdo exactamente de dónde. Y también anda por ahí Patty de Estados Unidos. Un saludo para todos ellos, al igual que a todos los radioescuchas de Arsenic Music Radio que nos escuchan desde las distintas plataformas. Y desde luego la principal, la página de la radio, donde pueden interactuar con nosotros en el chat. Un saludo. Un saludo. Y también a los seguidores de Magical Mystery Show, un saludo también. Muchas gracias por la compañía. Y un saludo especial para mi amigo, socio y hermano Josué Jordán Chávez, allá está la hermana República de Jutepec, quien en esta ocasión no nos va a poder acompañar ya que está un poco enfermo, pero bueno, está por ahí escuchándonos, así que un saludo para él. Esperemos tu pronta recuperación y te dedicamos este programa. Y ya que hablamos de Jutepec, también un saludo por allá a Oscar Hernández, también un compañero de nosotros, quien tiene a su cargo la administración de la página de Facebook de Magical Mystery Show. Así que la mayor parte del contenido que puedan encontrar ahí, pues es responsabilidad de él. Así que un saludo también. Y bueno, pues como saben, hoy es viernes 29 de marzo del año 2024. Que bueno, en la tradición, pues es Viernes Santo. Pues sin meterme en cuestiones religiosas ni ideológicas, pues es una fecha para reflexionar. Entonces, pues invitándolos a hacer lo propio. Y bueno, en esta ocasión el programa, vamos a escuchar muchas de esas canciones de rock and roll de los años 50 y principios de los 60 que influyeron a los Beatles y que algunas de ellas llegaron a grabarlas oficialmente en alguno de sus álbums. Entonces, inicialmente la idea era poner en la primera hora estas canciones y en la segunda canciones escritas por los Beatles que les habían dado a otros artistas, pero bueno, la verdad, pues buscando las canciones, la verdad me piqué y pues vamos a dedicar la mayor parte del programa a esto que son estas clásicas del rock and roll. Y pero bueno, si por ahí tienen alguna petición, pues trataremos de complacerles. Y ¿qué más? Bueno, eso que está escribiendo Gradiente, eso se lo contesto en privado. Vamos a iniciar, creo que ya es mucha palabrería. Vamos a iniciar con la canción que lleva por título And She's Sweet, que en buen español se titula No Es Ella Adorable, la cual pues es una canción de los años 20. La compuso Milton Ager y Jack Yellen por allá de 1927. Y bueno, esta la escribió para su hija Shanna Ager, que ya como adulta llegó a ser conocida como una comentarista política, como Shanna Alexander. Y la versión que vamos a escuchar, bueno, esto es del pues el baile del estilo de Foxtrot, precisamente. Y la versión que vamos a escuchar es de 1927 y es con Gene Austin. A ver qué les parece. Y bueno, por su parte, los Beatles la grabaron en las sesiones que tuvieron allá en Hamburgo con Tony Sheridan. Esto fue grabado el 23 de junio de 1961. En esta, pues tuvieron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best en la batería, acompañando a Tony Sheridan. Pero hay dos canciones que les permitieron grabar ellos solos. Esta es una de ellas. En la voz principal está John Lennon. Y bueno, a ver qué les parece, si es que no la habían escuchado antes. Entonces, pues nos vamos a ir. Sí, exactamente, es en Hamburgo, Alemania, cuando los Beatles se encontraban allá, pues picando piedra, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir con estas dos versiones de esta canción, a ver qué les parece. Esto lleva por título And She's Sweet, No Es Ella Adorable. Vámonos con la música y regresamos con más. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. There she is, there she is, that's what keeps me up at night. Oh gee whiz, that's why I can't eat a bite. Those flaming eyes, that flaming youth. Oh mister, oh sister, tell me the truth. Ain't she sweet, see her coming down the street. I ask you confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice, look her over once or twice. I ask you confidentially, ain't she nice? Just cast an eye in her direction. Oh me, oh my, ain't that perfection? I repeat, don't you think that's kind of neat? I ask you confidentially, ain't she sweet? Tell me where, have you seen one just like that? I declare, that sure is worth looking at. Oh boy, how sweet those lips must be. Gaze on it, doggone it, now answer me. Ain't she sweet? See her coming down the street. I ask you confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. I ask you confidentially, ain't she nice? Cast an eye in her direction. Oh me, oh my, ain't that perfection? I repeat, don't you think that's kind of neat? I ask you confidentially, ain't she sweet? Just cast an eye, why in her direction. Oh me, oh my, that perfection. I repeat, don't you think that's kind of neat? Esto es Magical Mystery Show. Magical Mystery Show. Thank you. Bueno, pues estamos de regreso después de haber escuchado estas dos versiones de Angie Sweet, No es ella adorable. Personalmente me quedo con la de los Beatles. El Foxtrot no es un estilo que esté muy acostumbrado a escuchar, pero bueno, ya ustedes dirán cuál es la que les gusta más. Y bueno, antes de continuar, yo quisiera preguntarle a Gradiente si fue hoy allá a la representación del Via Crucis allá en Iztapalacra. Sería interesante saber si anduvo por allá. Y bueno, acá Gradiente dice que nos va a contar un chiste en el que intervienen Patty, DJ Guay, me imagino que es DJ Wow y Bichito. Bueno, vamos a estar pendiente para leérselos aquí al aire. Mientras tanto vamos a continuar con más música. Reiterándoles que si tienen por ahí alguna petición, con gusto vamos a tratar de complacerles. Y por lo pronto nos vamos a ir con algo titulado Act Naturally, que en buen español es Actúa Natural. Primeramente vamos a escuchar la versión original, que es con Buck Owens y los Búcaros. Esta canción fue escrita por Van Morrison y que, como quedó dicho, grabó originalmente Buck Owens. Y esta versión alcanzó el número uno en el Billboard de Country allá en 1963. Fue grabada específicamente allá en Los Ángeles el 12 de febrero de ese año. Y posteriormente los Beatles la grabaron para su LP Help de 1965 con la voz de Ringo. Algo muy lógico, porque el country pues es un estilo, un género que le gusta mucho. Incluso pues llegó a grabar un álbum completo de country. Este se grabó el 17 de junio de 1965 y se lanzó junto con el LP Help el 6 de agosto de ese año. Entonces, pues no se diga más, vamos a escuchar estas dos versiones de Actúa Natural. Esperemos sean de su agrado. Y déjenme checar aquí lo que está escribiendo Gradiente. Bueno, dice que está encerrado, no sé si en el Torito o en donde esté encerrado, o en el sótano de su casa, pero bueno, entonces vámonos con la música antes de que nos excomulguen. Y entonces, primeramente vamos a escuchar a Buck Owens y sus Búcaros, y después a los Beatles de 1965. Y mientras tanto yo les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí a través de Arsenic Music Radio con todo y Gradiente. Star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely, and all I gotta do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can't never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you come to see me in the movie, then I know that you will plainly see the biggest fool that's ever hit the big time, and all I gotta do is act naturally. About a man that's sad and lonely,

aquí en la región de Cuautla es donde se realiza. Y bueno, nos vamos a ir con un tema clásico de rock and roll de los 50, Long Tall Sally, o algo así como La Flaca Sally. Su autor es Little Richard, quien tristemente ya dejó este mundo material el año pasado. Esta canción fue grabada en marzo del 56. Y bueno, pues fue uno de los grandes hits de Little Richard. De hecho, alcanzó el número uno en las listas de Rhythm and Blues de Billboard. Y es una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y por su parte, los Beatles la grabaron como un EP, es decir, un disco de 4 canciones. Y bueno, fue la canción titular de este EP. Y bueno, se grabó el 1 de marzo de 1964 y se lanzó el 19 de junio de ese año. Y bueno, no sobra decir que Little Richard pues fue una gran influencia de los Beatles, principalmente Paul McCartney, a tal grado que donde se paraba decía que él era una influencia de los Beatles, hasta que bueno, obviamente con otras palabras, pero le dijeron, sí, tú eres influencia en los Beatles, pero ya bájale, ¿no? Así que así fue como se calmó. Pero entonces vamos a escuchar estas dos versiones de Long Tall Sally, a ver qué les parecen, y regresamos con más aquí en Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. Ah! Hari Purusham Ramaham Bhajami Govindam Hari Purusham Ramaham Bueno, pues estamos de regreso tras haber escuchado esto que fue Old Tal Sally, la flaca Sally con Little Richard, su autor, y después con los Beatles. La verdad, las dos versiones son muy buenas. Yo particularmente me quedo con la de su autor, me gusta más. Y bueno, por ahí también recuerdo un par de versiones que hay en español. Una es con los Teen Tops y se tituló, si mal no recuerdo, La Larguirucha Sally, y la otra es con los Crazy Boys y se llamó simplemente La Flaca. Y bueno, mientras aquí el compadre Gradiente sigue bailando, porque vamos a seguir con más rock and roll clásico de los 50s y 60s. Esta que sigue particularmente es de finales de los 50s. Se grabó en 1957. El tema lleva por título Everybody's Trying to Be My Baby, algo así como Todas Quieren Ser Mis Novias. Su autor es Carl Perkins. Es como quedó dicho, de 1958. Incluida en su álbum Dance Album of Carl Perkins. Y bueno, los Beatles la recuperan, la graban en 1964, específicamente el 18 de octubre, para su LP Beatles for Sale, donde pues por la intensa carga de giras que tenían, no tenían mucho tiempo para componer. Entonces la mitad del repertorio de este disco pues son covers. Y bueno, particularmente Perkins fue una gran influencia y el gran héroe de la guitarra de George Harrison, quien lleva la voz principal en esta canción. Y curiosamente, mientras grababan esta canción, Carl Perkins estaba presente en el estudio, así que vio cómo grababan esta versión de su canción. Y con el paso de los años, Harrison y Carl Perkins se hicieron grandes amigos, a tal grado que en el funeral de Perkins, por ahí estuvo George Harrison, y bueno, pues llevó una gran relación tanto con él como con su familia. Entonces nos vamos a ir a escuchar estas dos versiones de Everybody's Trying to Be My Baby. Esperemos que sean de su agrado. Particularmente en este caso, mi versión favorita es con los Beatles. Entonces vámonos, si no tienen nada más que agregar, pues vámonos con estas dos versiones y regresamos enseguida cuando son 8:37 de la noche, recordándoles que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. a tree. Dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, 4:30. 50 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night I did say late for the home I had a 19-day. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night, I did stay late for a home, had a 19 date. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Bueno, pues estamos de regreso tras haber escuchado esto que fue Todas Quieren Ser Mis Novias, con Carl Perkins, autor primero, y después con los Beatles de 1964 del LP Beatles for Sale. Bueno, son 8:42 de la noche de este Viernes Santo, 29 de marzo, de este, obviamente de este 2024. Bueno, ya aquí me reclamó Oscar Hernández, nuestro amigo, porque no lo saludó, no lo saludé, sí lo saludé, pero probablemente no me escuchó, así que lo saludo nuevamente. Allá está, hasta la hermana república de Jutepec. Comenta que está subiendo unos videos y escuchando, así que pues un saludo. Les recuerdo que él funge o finge como administrador de la página de Facebook de Magical Mystery Show, la cual les invitamos a visitar. Así la pueden buscar, Magical Mystery Show, donde bueno, hay mucha información, videos, etcétera, no solo relacionado con los Beatles, sino con muchos artistas de rock. Por allá en Cibac, bueno, allá en Jutepec, en una zona que se llama Cibac, hay una gran fuente, una glorieta, donde en esta temporada mucha gente va ahí a nadar. No sé si Oscar haya ido en alguna ocasión, pero bueno, eso creo que es una buena alternativa gratuita para por refrescarse, ¿no?, en estos días de calor y de vacaciones. Y bueno, aquí tenemos un dato por parte de Gradiente, que dice fe de ratas, o más bien fe de ratas. Ya me dio mi sartenazo. La hamburguesa se creó por un chef en Wisconsin, en 1880, pero también hay varios estados de Estados Unidos que se atribuyen el invento, y también lo pelea Hamburgo, Alemania. Okay. Bueno, nos vamos a ir con más música. Nos vamos a ir con otra canción del LP Beatles for Sale. Esta lleva por título Mr. Moonlight, Señor Brillo de Luna. Bueno, esta la escribió Roy Lee Johnson. Y la primera grabación de este tema es del Dr. Feelgood and the Interns, que fue pues cara B del sencillo Dr. Feelgood allá en 1962. Y bueno, posteriormente los Beatles grabaron su versión para el LP Beatles for Sale, como mencioné. Se publicó, se grabó el 14 de agosto y el 18 de octubre de 1964 allá en Londres, y se lanzó en el LP Beatles for Sale el 4 de diciembre de ese 1964. Y bueno, de esta canción hay dos versiones, la del LP y una que posiblemente se incluyó en la antología de los Beatles. En esta, pues, no aparece, la introducción no es con órgano, sino con la guitarra simplemente. Entonces, nos vamos a ir con esta canción, en estas dos versiones, a ver qué les parece. Y vamos a regresar enseguida con más. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. And from the world you sent my girl. 'cause we love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight. And the nights you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight. Yo, what's up? Baby, let's go! Desde Costa Rica, transmite para todo el mundo. Hacen Music Radio. Bueno, estamos de regreso tras haber escuchado esto que fue Mr. Moonlight, Señor Brillo de Luna, primeramente con Dr. Feelgood, perdón, se me andaba yendo el avión acá, y también con los Beatles de 1964. Sí es interesante lo que menciona Gradiente, que hay diferencias notables en cuanto a la tecnología utilizada entre una y otra versión, aunque no hay mucho tiempo de diferencia, pero sí se puede decir que Inglaterra estaba a la vanguardia en cuanto a tecnología en la música. Y bueno, así tomaremos en cuenta tu petición para en otra ocasión hacer un programa con versiones mexicanas o en español de los Beatles. Precisamente esta de Mr. Moonlight, hay una versión en español con los Sapson que, si mal no recuerdo, se llama Triste Luna, así se llama. Bueno, son ya 8:53 de la noche, 7 minutos para llegar a la mitad del programa. Y bueno, le mandamos por ahí un saludo a la doctora Amor, que sabemos que está escuchando, aunque no esté presente en la sala del chat. Un saludo, invitándoles desde luego a escuchar su programa el día de mañana, sábado. Primeramente, Yo Amo los 80, esto es a las 8 de la noche. Y a las 9, fiebre de sábado por la noche en cuarentena. Tengo entendido que va a tener una charla con nuestro compañero Chaco DJ de Argentina. Entonces, bueno, si estoy equivocado, me corrigen, pero es la información que tengo. Entonces, un saludo para la doctora Amor y su compañero en locución, Jorge Pinti. Igualmente invitarles a escuchar toda la programación de Arsenic Music Radio, que tenemos las 24 horas del día, y principalmente los programas en vivo, que son pues a partir de la 1 de la tarde, si no me equivoco, de lunes a viernes, y en fin de semana hay ciertos horarios en la tarde en que no hay programas en vivo, pero bueno, invitándoles a no perderse la programación, ya que hay programas para todos los gustos, como por ejemplo hoy a las 11 de la noche está Gradiente con Tuetano Mex, así que invitarles a checar la programación, ya que seguramente encontrarán algún programa que sea de su gusto e interés. Y ahorita nos vamos a ir con un tema titulado Twist and Shout, Twist y Gritos, un tema muy conocido de los años 60. Este tema fue compuesto por Phil Medley y Bert Russell. Inicialmente se intentó grabar con un grupo de Top Notes, pero no pasó nada con esta versión hasta que la grabaron los Isley Brothers. Esto fue grabado por allá de déjenme checar, en 1962, con la producción de Phil Spector precisamente, y llegó al top 20 del Billboard allá en Estados Unidos. Y posteriormente, bueno, los Beatles la grabaron para su LP Please Please Me de 1963, grabado el 11 de febrero de 1963 y publicado pues unos meses después. Entonces vámonos rápidamente con esas dos versiones de Twist and Shout, Twist y Gritos, y regresamos enseguida aquí a Magical Mystery Show en Arsenic Music Radio. You know you look so fine, child, you know you got Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Kandar ako ikamaniya nisesa soba. Bueno, regresamos después de que escuchamos Twist and Shout, después de ahí de un pequeño errorcillo al inicio, pero bueno, ahí estuvo con los Isley Brothers y con los Beatles. Gradín está poniendo por acá que no se escuchó la voz, según yo sí debió haberse escuchado, pero bueno, voy a checarlo. Pero bueno, estamos de vuelta. Y bueno, por ahí escuchamos algo que correctamente Gradiente mencionó, que se llamaba Que Vuelva, la versión en español, que es con los hermanos Carrión, de este tema que es, continúa. Sí menciona en la letra esa frase, Que Vuelva. El título específico es Se Fue, y bueno, en inglés es Runaway. Es de Del Shannon. Esta canción es por allá de 1961, del mes de febrero. Se grabó un mes antes, el mes anterior, perdón, específicamente el 24 de enero. Y llegó al número uno de las listas por allá de abril de este mismo año. Y bueno, acompañando esta, la versión original, vamos a escuchar, ya que la mayoría de las veces que le pido a Bichito en el ochentero que me ponga una canción de los Traveling Wilburys, no siempre me la pone, pero entonces yo mismo voy a autocomplacer musicalmente con los Traveling Wilburys, que es el supergrupo que formó George Harrison junto a Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty y Jeff Lynne, a finales de los 80s. Y bueno, si bien esa canción no forma parte de ninguno de los dos álbums que lanzaron. Por ahí hicieron una grabación con Del Shannon, su autor, ya que pretendían invitarlo a que formara permanentemente parte de los Traveling Wilburys, pero bueno, tras lo que le pasó, bueno, tras el fallecimiento de Roy Orbison, pues se lo pensó dos veces, pero bueno, hicieron esa grabación, entonces vamos a escucharla. Es Runaway, primeramente con Del Shannon de 1961 y después con los Traveling Wilburys de por allá de 1990-91. Entonces vámonos con esto y regresamos con más aquí en Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Kandar ako ikamaniya misesa soba. As I walk along, I wonder what went wrong with our love. A love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder why she ran away, and I wonder where she will stay. My little runaway, a run, run, run, run, runaway. Nari Purusham Ramaham Bhajami Govindam Hari Purusham Ramaham Estamos de regreso aquí en Magical Mystery Show. Y bueno, escuchamos lo que fue Runaway con Del Shannon, primeramente de 1961, y después con Traveling Wilburys y el mismo Del Shannon ahí en la voz principal. Esto ya correspondió allá de por el año 1990-91 más aproximadamente. Bueno, esperemos que estén disfrutando la música de esta noche. La verdad, yo sí estoy disfrutando bastante. Y seleccionando la música, pues también me resultó muy, muy interesante. Ya que, bueno, como algunos de ustedes saben, pues la música, principalmente el rock and roll de los 50 y 60, pues es mi música favorita. Sí, yo pienso también, igual que Gradiente, que la primera versión o la versión original con Del Shannon es la mejor, aunque la segunda también es muy buena. Pero bueno, en gustos se rompen géneros, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, pues a ver qué les parece lo que sigue. Nos vamos a ir con el rey del rock and roll, Elvis Presley. Y que personalmente es uno de sus temas o de las canciones de Elvis que más me gustan. Lleva por título Don't Be Cruel, que en buen español es No Seas Cruel. Esto es de por allá de 1958. Y que fue una de las canciones que dejó grabadas antes de irse al ejército. Entonces, mientras estaba en el ejército, esta canción sonó mucho en la radio. Probablemente fue una de sus últimas grabaciones de su primera etapa artística, la etapa de los 50s. Y bueno, Ringo Starr hizo su propia versión en 1992 en las sesiones de su LP Time Takes Time, aunque no apareció en tal LP, pero apareció como cara B del sencillo The Weight of the World, El Peso del Mundo. Apareció como acompañando al sencillo de este álbum, el primer sencillo. Y bueno, también me parece una versión muy buena, pero bueno, no tan buena como la original de Elvis, pero bueno, ustedes decían. Entonces vámonos a escuchar estas dos versiones de Don't Be Cruel, No Seas Cruel, y regresamos con más cuando son 9:17 de la noche aquí en Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart that's true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart that's true. Don't be cruel to who heart that's true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. For something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's still you I'm thinking of. Don't stop but thinking of me. Don't make me feel this way. Here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross of my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you know you'll have me, and I know. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no. We get some food bread made for you. The music. Estás sintonizando Arsenio Music Radio, uniendo cultura, compartiendo pasión. Let's go. Bueno, siendo 9:21 de la noche aquí en Cuautla, Morelos y en el centro de México, estamos de regreso, continuando con esto que lleva por título Magical Mystery Show. Escuchamos lo que fue Don't Be Cruel, No Seas Cruel, primeramente con el rey Elvis Presley y después con Ringo Starr. Esperemos que estén disfrutando esta emisión. Y bueno, reiteramos el saludo tanto para los directores de la radio, Jorge Michito García, Eli Mendoza Arce, Andy Mons, todos los compañeros del staff que andan por ahí. Gradiente, que se quedó aquí acompañándome, los radioescuchas en general de Arsenic Music Radio y desde luego los seguidores de Magical Mystery Show, que nos han seguido desde hace unos 13 años más o menos. Sí, como menciona Gradiente, la versión de Elvis pues no tiene comparación, por muy buena que sea la versión de Ringo. Y bueno, y nuevamente invitarles a escuchar toda la programación de Arsenic Music Radio, al menos la programación de en vivo. Y bueno, si no pueden dormir o este tipo de cosas, pues hay programación las 24 horas del día. Y bueno, comentarles también por ahí que estoy actualmente viendo una serie de televisión española, a pesar de que no me gusta mucho el acento de los españoles, perdón, Canarita, Lemmy y demás amigos españoles, pero no me gusta mucho el acento español, sobre todo en películas o series. Pero bueno, conociendo una serie de origen español, pues no queda de otra. Se llama Cuéntame Cómo Pasó. Pues aquí se narra la vida de una familia clase mediera, bueno, espero que se diga así, de clase media de España, de la España de finales de los 60, en pleno franquismo. Y bueno, ahí se van viendo todos estos cambios sociales, políticos, económicos, musicales que se dieron en España a finales de esa década. Muy interesante hasta ahorita lo que llevo viendo hasta la tercera temporada. Creo que hay 20 y tantas temporadas, así que le cuelga esto. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con un tema titulado 20 Frank Rock. El autor es Eddie Cochran. Bueno, originalmente interpretó esta canción en la película The Girl Can't Help It, que fue una de las primeras películas donde aparecen canciones de rock and roll. Esto en 1956, y se lanzó la canción ya como tal al año siguiente. Y bueno, esta canción es muy importante en la historia de los Beatles, porque esta canción la interpretó Paul McCartney a los 15 años, cuando audicionó para John Lennon para ingresar a su grupo Los Quarrymen el 6 de julio de 1957. Y tal como lo narra Paul, pues parece que cerca al día siguiente fue que lo aceptó en el grupo. Y según dice, pues parece ser que lo impresionó que se sabía toda la letra de la canción, y además pues tocó casi a la perfección en su guitarra la canción. Y además, como llegó a decir Lennon, pues tocaba mejor que él. Entonces, pues es una canción que es muy importante en la historia de los Beatles. Y bueno, también vamos a escuchar la versión de Eddie Cochran de 1957, y vamos a escuchar la versión de 1988 de Paul McCartney de su LP Back in the USSR. Entonces, bueno, a ver qué les parece estas dos versiones. Entonces, no se diga más, vamos a escucharlas y regresamos enseguida aquí a Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Well, I gotta get with a record machine. When it comes to rockin', she's a queen. We love to dance on a Saturday night. All alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flight more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 50 feet before, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flight more. Up on the 12th, I'm ready to drag. 15th, the footwear, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs. Till it's fixed, I'm using the stairs. Hope to hurry before it's too late. I'm a baby too much to wait. All this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flight more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I got to get 3 by 4, 5, 6, 7, by 8 by 4. I'm on 12, I'm starting to say 15 before I'm ready to drag. Get to the top, I'm too tired to fly. Well, she called me up on the telephone, said, come on over, baby, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I could not stay away. So I'm on 2x3x4, 5, 6, 7, 8x4. I'm on 12, I'm starting to say 15 before I'm ready to play. Get to the top, I'm too tired to roll. You know I'm too tired, babe. Chicago for a fair to this fix I'm used to stairs. I hope they heard me before it's too late. You know I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. If I'm a cup straight over the rail, but I'm all on 2x3x4, 5, 6, 7, 8x4. I'm on 12, I'm starting to say 15 before I'm ready to drag. Estamos de regreso después de que escuchamos esto que fue 20 Flight Rock, primeramente con Eddie Cochran y después con Paul McCartney. Nuevamente invitándoles a visitar la página de Facebook de Magical Mystery Show, la cual es así, Magical Mystery Shows, donde constantemente subimos material. Justamente hace unos minutos Oscar subió un un documental de los Traveling Wilburys y también un video de Eddie Cochran de esta canción precisamente que escuchamos, así que invitados a visitar la página y dejarnos sus comentarios. Bueno, ahorita nos vamos a ir con un tema clásico de los 60's, Stand By Me, Quédate Conmigo, el cual, bueno, es autoría de esa legendaria pareja de compositores Jerry Leiber y Mike Stoller, y que en 1961 grabó Benny King, y que, bueno, alcanzó el número uno de las listas. Por ahí hay una película que se llama precisamente Quédate Conmigo, que narra la vida de tres niños allá en los años 50, finales de los 50. Esta película es de por allá de 1987, así que muy recomendada para que la busquen y la vean. Y bueno, en 1974 John Lennon pues la grabó para su LP Rock and Roll, que finalmente salió en 1975 y que, bueno, se convirtió, aparte del primer sencillo de este disco, pues en una canción emblemática de su discografía. Entonces, bueno, no se diga más, vámonos a escuchar estas dos canciones cuando son 9:35. Ya nos queda poco menos de media hora de programa. Después se van a quedar con Que Vuelvan Los Lentos, que es una producción de Arsenic Music Group, y a las 11 se va a estar Gradiente con ustedes, si no me equivoco, con Tuétano Mex. Así que invito a los trasnochados a escuchar a Gradiente. Entonces vámonos con esto y continuamos con más aquí en Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me. Stand by me, whenever. Álvaro Hughes desde Arsenic Music Radio TV. Estamos de regreso aquí en Magical Mystery Show. Escuchamos esto que fue Stand By Me, Quédate Conmigo, con primeramente la versión de 1961 con Benny King, y después John Lennon de 1975 de su LP Rock and Roll. Eran las dos versiones muy buenas. Pues aquí Gradiente nos dice que se queda con la de Benny King, pero bueno, la verdad es que las dos son muy buenas, no hay a cuál irle. Y bueno, quiero mandarle un saludo, reiterar el saludo que mandé al inicio del programa para mi amigo, socio y hermano de la bitlemanía y de la vida personal, José Jordán Chávez, que había mencionado que pues no había estado esta noche con nosotros porque pues estaba un poco enfermo, y bueno, ahorita me acabo de enterar que estuvo en la Cruz Roja por una cuestión de la presión que se le subió, pero bueno, afortunadamente ya está estable, ya está en casa, así que te mando un saludo, un abrazo, y bueno, esperemos que ya pronto estés mejor. Y bueno, pues el siguiente tema lleva por título Baby Zoo, en el estudio es con las Shirelles. Esto es de por allá de 1962. Las Shirelles y varios grupos femeninos de la Motown pues fueron una gran influencia para los Beatles. Este es un buen ejemplo. Y bueno, los Beatles grabaron esta canción, Baby It's You, Nena Eres Tú, en 1963 en su LP Please Please Me. Así que bueno, vamos a escuchar estas dos versiones, a ver qué les parecen, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, aquí a través de Arsenic Music Radio. Not the way you smile that touch my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Whoa-oh-oh. Many, many nights roll by. I sit alone at home and cry over you. What can I do? Cause baby, it's you. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha-la-la-la-la. They say you've never, never, never been true. Cheat, cheat. Well, doesn't matter what they say, I know I'm gonna love you any old way. What can I do when it's true? I don't want nobody, nobody. Cause baby, it's you. Baby, it's you. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha-la-la-la-la. They say you've never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Don't leave me all alone. Sha-la-la-la-la-la-la. Come on home. Govindam Adi Purusham Jami Govindam Adi Purusham Tamaham Jami Govindam Adi Purusham Tamaham Jami Enam Kanvanda Maravinda Bhagavatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandar Pako Vigamaniya Nishesha Shobha Bueno, perdón, bueno, estamos de regreso tras haber escuchado Baby's June, Eres Tú, primeramente con las Shirelles y después con los Beatles. Bueno, vamos. Bueno, vámonos con esto. Bueno, esto que estamos escuchando es lo que nos marca que estamos llegando a la parte final de este programa. Son 9:52 de la noche. Pues se nos quedaron varias canciones en el tintero, así que se las debemos para una próxima ocasión. Y pero nos da tiempo de una canción más. Entonces, bueno, agradecerle a los directores de Arsenic Music Radio, Eli Mendoza Arce y Jorge Pichito García, pues que nos sigan aguantando y que nos sigan dando este espacio de la música de los Beatles aquí en Arsenic Music Radio. Un saludo también para Mandy Montz, desde luego a todos los compañeros del staff que anduvieron por aquí. Por ahí estuvo Gradiente, principalmente ahí acompañándonos. Muchas gracias, compadre. Y les recuerdo que a las 11 de la noche él va a estar con Tuétano Mex. Así que los invitamos a seguirlo en su programa. Y desde luego a continuación se quedan con que vuelvan los lentos. Y entonces también por ahí a todos los compañeros que estuvieron. no quiero olvidarlos, así que no los menciono. Desde luego a los radioescuchas de Arsenic Music Radio, los seguidores de Magical Mystery Show. Y bueno, pues los invitamos la próxima semana, el próximo viernes a las 8 de la noche, hora de México, a que nos acompañen en otra emisión más, que bueno, trataremos de que sea entretenida y que la música sea de su agrado. Y nada, pues un saludo para José, para Oscar Hernández. Y bueno, los vamos a dejar con este tema. Es un tema de George Harrison, lleva por título A Waiting on You All, algo así como Esperando Todo de Ti, que es un tema que me gusta mucho porque la letra pues nos invita a reflexionar y que queda muy ad hoc para estos días de Semana Santa. Si tienen la oportunidad de buscar la traducción, se la recomiendo. Entonces con esto nos despedimos. Como dije al principio, pues que estas fechas pues sean un motivo para pues para de reflexión, independientemente de las creencias o la religión que cada quien tenga. Entonces nos despedimos, muchas gracias. Les recuerdo que soy el Jorge Hux y transmití para ustedes desde Cuautla, Morelos, México, aquí a través de Arsenic Music Radio. Y les recuerdo que esto lleva por título Magical Mystery Show. You don't need loving, you don't need no bedtime. You don't need no horoscope for a mic, just want to see the mess that you're in. You open up your heart. Somos la radio más escuchada. Hace el día, radio día, cada temporada. Hace el día, cada temporada. La radio más escuchada. Estás escuchando. Arsenic Music Radio Chat.